dando una vuelta en la maquinota con una puta cara. Remontí para tomar pala. ¿Pueden bajar el volumen de esa mierda? Caigo con el Vega tomando un termi. Termino en el party con un par de baby. Traje la raqueta y no juega el tenis. Tenía un 22 y ahora tengo una semi. Que escupe más fuego que la Katy Perry. Perreando tan, pa' abajo van. Y guardamos los rofi adentro de la RAM. Hago llorar al titán. Ustedes son piolas solo en Instagram. Dando una vuelta en la maquinota con una puta cara. Remontí para tomar pala. ¿Pueden bajar el volumen de esa mierda? Cerra el orto, no ve cómo están chocando los totos. Acá todos los pibes toman coco. Ella quiere fumar ropa. Y yo que estoy re loco. Tu barrio donde está, aquí la pintamos nosotros. Traje la raqueta y no juega al tenis. Traje la raqueta y no juega al tenis. Traje la raqueta y no juega al tenis. Traje la raqueta y no juega al tenis. Traje la raqueta y no juega al tenis. Traje la raqueta y no juega al tenis. Traje la raqueta y no juega al tenis. Traje la raqueta y no juega al tenis. Traje la raqueta y no juega al tenis. Prepárense pa' correr. ¿Quién la quieren correr? En los videos muestran pistolas y la tienen que devolver.